Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos amigas y amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura el día de hoy, jueves 17 de septiembre. El equipo de Alba Ciudad en pleno se solidariza con el pueblo chileno por el movimiento telúrico que sufrieron el día de ayer. Todo nuestro respaldo a nuestros compatriotas latinoamericanos. Les habla Kenny Castillo y ya estamos listos para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luis Arroyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Tras mediación de mandatarios de Ecuador y Uruguay, presidente Maduro anuncia reunión con Santos el lunes 21 de septiembre. Cultura. Actividad permanente. Inició en pleno casco histórico de Caracas, miércoles emergentes. Arte venezolano en el mundo. Obras del pintor de la luz Armando Reverón son expuestas en 50 países. Conciertos. Este viernes inicia ciclo de jazz en el Teatro Nacional de la Ciudad Capital. Cuarta edición. Feria artesanal llega a los jardines del Museo de Ciencias. Convocatoria. Abren inscripciones para participar en el Festival de Teatro Caracas 2016. Formación. Museo del Teclado ofrece taller de composición musical. Regionales. Encuentro Integrador de las Artes, en Sucre, inicia este jueves Tercera Bienal Nacional de Literatura Cruz Salmerón Acosta. Filben. Monte Ávila Editores presenta novedosas editoriales en Amazonas. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este miércoles que el próximo lunes 21 de septiembre se reunirá con su par colombiano Juan Manuel Santos en la ciudad de Quito, en Ecuador, para discutir así la situación en la frontera colombo-venezolana y los asuntos concernientes a las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Estoy leyendo que el presidente Rafael Correa Delgado, presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAP, y el presidente Tabaré Vázquez de la UNASUR han anunciado que por fin logramos la reunión face to face entre el presidente Santos y el presidente Nicolás Maduro. Lo logramos. Excelente noticia. El próximo lunes en Quito con el presidente de UNASUR, Tabaré Vázquez, y el presidente de la CELAC, Rafael Correa Delgado, allí estaré en Quito dándole la mano al presidente Santos y sentándonos a conversar a fondo y de manera extendida todos los temas de la agenda para construir una nueva frontera de paz. Y podamos avanzar en firmar un pacto histórico de convivencia, coexistencia, respeto y construcción de una relación de hermandad, de cooperación, de beneficio mutuo entre nuestra hermana Colombia y Venezuela, hijas, ambas repúblicas de la misma espada, de la espada libertaria de Simón Bolívar. Saludo este anuncio, por fin lo logramos. Por otro lado, el jefe de Estado venezolano manifestó la solidaridad del pueblo de Venezuela ante la emergencia originada tras el sismo registrado la noche de este miércoles en Chile, un sismo de magnitud 8.4 que sacudió este miércoles en la zona central de Chile, afectando a las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la Metropolitana y Maule. Cultura. Con el firme propósito de mostrar las expresiones artísticas, muchas de ellas no convencionales, llega al pleno casco histórico de la ciudad capital el miércoles emergente. Una actividad permanente organizada por los 8 movimientos culturales emergentes promovidos por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ámbar Rivero, quien pertenece al Movimiento de Ilustración y Diseño Gráfico, dio a conocer los objetivos que persiguen eventos como estos. La idea es que cada uno los miércoles tengamos una actividad diferente. Esta es la primera toma cultural y estamos todos reunidos. La idea es mantener este espacio activo, ya que es un espacio de rotación donde mucha gente siempre está acá y la Plaza Bolívar es uno de los espacios de encuentro más grandes que hay. El foro Historia del Hip Hop estuvo a cargo del Wilber Escobar, mejor conocido como C4. Ya es el hip hop es en sí una cultura propiamente dicha. Tiene expresiones artísticas, también tiene sus elementos propios que no están exclusivamente ligados a lo artístico, sino también a lo social. Y bueno, nosotros vamos a tratar de hablar y explicar sobre ello, sobre los 9 elementos que engloban esta cultura. Esta actividad fue inaugurada este miércoles en horas de la tarde y la cita será permanente en la tienda Red de Arte y la Librería del Sur, ubicadas a pocos metros de la Plaza Bolívar de Caracas, específicamente en la esquina de Gradillas. El pueblo venezolano disfrutará de foros, círculos de dibujo, música, arte corporal, muralismo, graffiti y estatuas vivientes. Son las 12:06 minutos. En 50 sedes diplomáticas de la República Bolivariana de Venezuela, en los 5 continentes, se podrá apreciar a partir de este jueves 17 de septiembre, de manera simultánea, una singular muestra de la obra de Armando Reverón. La directora general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, Morela Jurado, indicó que la iniciativa se llevó a cabo junto a la Cancillería venezolana y al Banco de Comercio Exterior, Bancoex. Se puede ver las reproducciones de la obra de Reverón con prólogo de Juan Calzadilla, que es uno de los críticos y artistas más prominentes del país y uno de los críticos fundamentales de la obra de Armando Reverón. Es espectacular. Además, esa misma valija tiene la cúpula de Anzola de Armando Reverón y tiene una cantidad de videos que también se van a mostrar en la exposición. Es lograr que Reverón se conozca a nivel internacional y darle el sitial de honor como antesala, como abreboca a su paso hacia el Panteón Nacional. Esta primera edición de Arte en Valija ya se puede apreciar en la sede diplomática de Venezuela en China, donde este jueves se realizó la inauguración de una exposición de Reverón con 14 obras del artista plástico. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Teatro Nacional de Caracas recibe este viernes 18 de septiembre a los mejores exponentes del jazz venezolano en un ciclo de conciertos el cual rendirá tributo a Jerry Weil, precursor de este género musical en el país. En el marco de este ciclo, desde el pasado 5 de septiembre se han desarrollado clínicas, pequeños conciertos, conversatorios y foros como el denominado Desarrollo del Jazz en Venezuela. Así lo indicó la productora general de Fundarte, Ifigenia Arellano. Y tenemos este gran cierre dos viernes en el Nacional, en el Teatro Nacional, dos grandes conciertos de jazz. El primero es el viernes 18 de septiembre, que se presenta Alfredo Naranjo, y el concierto será a las 7 de la noche, y el segundo viernes 25 de septiembre, en el Teatro Nacional, Jerry Weil. Todo el ciclo de jazz lo estamos en homenaje y honor a Jerry Weil, y entonces cerramos con este gran concierto en el Viernes Nacional de Jerry Weil. El costo es 100 bolívares, para que todo el público pueda acercarse y disfrutar de estos dos grandes conciertos de jazz. La invitación es para toda la población venezolana a que asistan y disfruten de este ciclo de jazz. Las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas del teatro el mismo día del concierto. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Los artesanos del Distrito Capital exhibirán sus creaciones este sábado en la cuarta feria artesanal que se realiza en el marco de la celebración de los 140 años del Museo de Ciencias. Esta feria se estará realizando todos los sábados del mes de septiembre en los jardines del Museo de Ciencias, ubicado en Bellas Artes. con todos los productos artesanales adquiridos en la feria, estarán contribuyendo con la gestión del MUSI en resguardar, promover y difundir el patrimonio artesanal de la nación. Las próximas exhibiciones serán el sábado 19 y 26 de septiembre, respectivamente, en los jardines del Museo de Ciencias, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Alcaldía de Caracas, conjuntamente con el Gobierno del Distrito Capital, a través de la Fundación para la Cultura y las Artes, llaman a participar a las agrupaciones nacionales que estén inscritas en el Registro Nacional de Contratistas en la quinta edición del Festival de Teatro de Caracas, la cual tiene prevista realizarse entre los meses de marzo y abril de 2016. La información la dio a conocer Ifigenia Arellano, ella es productora general de Fundarte. En esta oportunidad estamos invitando a todas las agrupaciones del país, de toda Venezuela, para participar en la convocatoria del Festival de Teatro de Caracas, que para el próximo año llega a su quinta edición. Es un festival que ya es referencia en el mundo teatral a nivel de Latinoamérica y el mundo. Pues abrimos las inscripciones para la convocatoria, que vengan todas las agrupaciones del país, y se pueden inscribir a través de la página www.festivaldeteatrodecaracas.org.be. Allí se inscriben en línea. Las inscripciones están abiertas desde el 15 de septiembre hasta el 30 de octubre. En este lapso de tiempo tienen las agrupaciones a nivel nacional posibilidad de postular sus obras. Solo pueden participar agrupaciones teatrales. Asimismo, Arellano detalló que en esta oportunidad la convocatoria será completamente digital. Los participantes no deberán consignar ningún documento en físico hasta ser seleccionados. Los interesados pueden formalizar su inscripción a través de la página en internet www.festivaldeteatrodecaracas.org.be, donde deberán llenar un formulario en línea, el cual está disponible hasta el próximo 30 de octubre. Son las 12:11 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Museo del Teclado, ubicado en Parque Central, ofrece un taller gratuito de composición musical a cargo del profesor Juan Carlos Núñez, los días lunes y miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche. Juan Carlos Núñez es un conocido compositor venezolano catalogado entre los más importantes de la Academia Contemporánea. También conocido por su amplio repertorio musical para orquestas, solistas, teatro, cine, música de cámara y obras sinfónicas. Así lo informó Alma Manjarres, ella es directora de dicho recinto cultural. En esta oportunidad queremos aprovechar para invitar a todas las personas interesadas, especialmente estudiantes de música a nivel avanzado, a un taller que se inicia en el mes de septiembre hasta diciembre de composición musical, armonía y conducto. Este taller tiene como finalidad ofrecer la oportunidad de estar en el estudio de composición y los viernes en horario de 5 a 8 de la noche. Totalmente gratuito, edificio Tacagua, nivel mesa. Parque Central. Igualmente aprovechamos para informarles que nuestros talleres musicales están abiertos también a todas las personas interesadas. Sin embargo, bueno, ya estos talleres iniciaron en el mes de febrero, continúan hasta diciembre. Las personas interesadas igualmente pueden acercarse y inscribirse para el próximo periodo que sería en el año 2016. Para mayor información sobre estas y otras actividades realizadas en este museo, pueden ingresar a su portal web y su cuenta en Twitter de la Fundación para la Cultura y las Artes. Regionales. Como un encuentro integrador de las artes, se apunta a la tercera Bienal Nacional de Literatura Cruz Salmerón Acosta, a inaugurarse este jueves a las 7 de la noche en el pueblo de Manicuare, península de Araya, estado Sucre. El coordinador de formación de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, Pedro Ruiz, informó que la Bienal será inaugurada con un recital poético que tendrá como invitados a grandes creadores del verso venezolano. Hay qué decir que estas bienales forman parte, y es muy importante que el país lo sepa, del Sistema Nacional de Bienales que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura viene desarrollando a nivel nacional desde hace varios años. Casi en todo el país se están realizando bienales, la línea Franco Farías, allá en Maracaibo, el Rafael Sárraga, Yaracuy. Es un número muy importante. Pero en este caso, las bienales son un encuentro integrador de las artes, que además tiene un concurso. En el caso del concurso, ganaron dos escritoras, porque además las bienales tienen ese sentido, que fomenta la aparición de una nueva patria escrita, de nuevas voces femeninas y masculinas, o digamos de otros, digamos hombres y mujeres, escritores y escritoras, que están en el país haciendo una obra. Y además la bienal fomenta las escrituras locales, las escrituras regionales, que nos reconozcamos en lo que hacemos. La tercera Bienal Nacional de Literatura Cruz Almerón Acosta culminará este sábado 19 de septiembre con presentaciones de danza, teatro, y donde, como ya es tradición, se realizará una visita al lugar donde reposan los restos mortales de este gran escritor venezolano conocido por sus sonetos influenciados por la corriente del modernismo. Son las 12:15 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y a partir de este jueves, Monte Ávila Editores presentará en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Amazonas, una edición especial de artículos publicados del cubano Alejo Carpentier en el diario El Nacional durante la década de los años 50, en su columna Letra y Solfa. Así lo informó Marianela Rodríguez, presidenta de Monte Ávila Editores, y nos amplía esta información. Monte Ávila, vamos a presentar varios títulos. Primero es Visión de Venezuela, que es un proyecto editorial llevado a cabo entre el convenio Cuba-Venezuela y Monte Ávila Editores. Estamos publicando una selección de artículos de gran escritor latinoamericano, Alejo Carpentier, que fueron publicados en un diario venezolano durante los años que él vivió en Venezuela, en la década de los 50, y que dan cuenta de muchos de los aspectos de la vida del país, del paisaje, de la gente, de la cultura, de todos los ámbitos de la cultura, la música, la literatura, el teatro, de las calles, de la cotidianidad venezolana, en la maravillosa pluma de Alejo Carpentier. Luego vamos a hacer la distribución gratuita a las personas, a los lectores que se acerquen a la presentación. En esta feria, la editorial Monte Ávila Editores también presentará un ensayo sobre obras poéticas inspiradas en la vida del libertador Simón Bolívar, titulado La espada sobre el fuego. Los poetas invocan a Bolívar del periodista Arley Herrera, a cargo del escritor Atibisay Correa. De igual manera, también presentarán la obra Tetralogía del petróleo de César Rengifo e Historia de la rebelión popular de 1814 de Arturo Uslar Pietri. Historia de la rebelión popular de 1814, Juan Uslar Pietri, una obra que hemos venido promoviendo desde dentro de este año en las ferias regionales, en las sedes, porque es una obra que da cuenta de ese momento histórico tan importante en el cual comenzó a hacerse notar la participación popular en las guerras de independencia. Vamos a presentar también La espada sobre el fuego, que es una antología, una selección de poetas hispanoamericanos sobre Bolívar, que hace nuestro diputado y comunicador Arley Herrera, en el cual él hace la selección de los poemas de grandes poetas hispanoamericanos, de lo que está Neruda, Vallejo, Gustavo Pereira, comentada por Arley de una manera pues, muy aguda y muy sentida, ¿no? La Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Amazonas, comienza el jueves 17 y hasta el sábado 19 de septiembre. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Queridos usuarios, como lo escuchan, tenemos ya nuestra entrevista lista. La vamos a realizar esta vez vía telefónica y vamos a conversar nada más y nada menos con el artista plástico Juvenal Ravelo. Él es Premio Nacional de Artes Plásticas 2008 y el tema en cuestión hoy es el mural de arte cinético elaborado en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Maestro, bienvenido. Saludos, ¿cómo estamos? Bueno, Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, tenemos un gusto tenerlo por lo menos vía telefónica. Cuéntenos este mural, detalles de este mural cinético. ¿Cuántos colores se están utilizando allí? ¿Cuánta gente está participando? Sabemos que hay un colectivo y bueno, queremos que sea de su propia voz que nos diga todos estos detalles. Bueno, justamente este mural está hecho dentro del contexto de lo que yo llamo arte de participación en la calle, que siempre lo hacemos con esa participación comunitaria, ¿eh? Yo lo he hecho en algunos barrios de Venezuela, aquí en Caracas hicimos una experiencia en los Flores de Catia, entonces participan las comunidades, los habitantes de la comunidad, que están siempre viviendo en el mismo sector. En este caso, ahí en el Parque Miranda, estamos haciendo con estos muchachos del grupo Fuga, como se llaman ellos. Es un grupo que son procedentes de la Universidad de Mérida. Ellos estudiaron allí. Sí. Y han constituido este equipo que se llama Fuga Muralistas, ¿no? Y empezamos a intercambiar ideas. Ellos hacen un trabajo muy cercano a lo que yo he venido haciendo con este arte de participación, y nos pusimos de acuerdo para hacer este mural con un boceto mío, y esos bocetos tienen allí dos representaciones, diríamos, de lo que es el folclore y la fauna de Venezuela. En los primeros colores que se observan, este es un homenaje a los Diablos de Yare, porque yo me inspiré en el colorido que usan los diablos, que se ven mucho colorido, pues la presencia del color rojo, y mezclados allí con otros colores. Y luego, de la parte de los muchachos me sugirieron para que allí integráramos los colores que se ven mucho en las guacamayas, que son las aves que habitan más allí en el Parque Miranda. Entonces, desde ese punto de vista, hicimos el boceto con el colorido de las aves y de esa expresión folclórica nacional que es muy importante, como son los Diablos y Llaves. Qué bueno, maestro. Qué bonito saber lo que está detrás, lo que forma parte de la musa. Cuando uno ve una obra de estas de arte tan tan bonita y tan representativa para los citadinos, para los caraqueños y quienes habitamos en esta ciudad. Maestro, ya la obra está casi lista. ¿Qué otras cosas han pasado en torno al mural? ¿Y de aquí en adelante qué otros retos tiene usted pendientes por hacer o está haciendo? Bueno, sí, el mural se va a inaugurar el sábado a las 2 de la tarde. Asistí por allí cuando ellos lo estaban realizando, mucho entusiasmo de la gente, la gente que va a trotar, que va a pasar un momento feliz en el parque, pues va mucha gente, y se acercaron muchísimas personas allí, algunos pidieron participar, otros pidieron fotografiarse todos junto con nosotros, es mucho entusiasmo. ¿Qué tiene que ver con eso? Se me ocurrió hacer participar a otro público que no asiste a los museos ni a las galerías de arte, que ya sabemos, conocemos las razones por las cuales no van. Hay razones allí económicas, culturales, que no le permiten a la gente del sector popular asistir a los museos y a las galerías de arte. Entonces yo, por eso fue que quise salirme un poco del mundo de los museos y de las galerías, para ir en busca de ese sector desposeído, ese sector que vive en zonas, digamos, de pobreza. Y entonces hacerle participar a ellos de ese arte que uno hace, que ¿dónde ponemos nosotros? Bueno, en los grandes museos, en las grandes galerías, y bueno, yo quise ser menos egoísta en ese sentido, uh-huh, y proyectarme un poco hacia el pueblo para que ellos también participen de eso que se llama arte. Sí, qué bueno, maestro. De verdad que nos gusta muchísimo que hayan incluido a la gente. En estos días también estábamos hablando con una de las autoridades de Imparque y nos comentaba algo de eso, pero más someramente, ahora que usted lo diga, el propio artista, nos causa mucho regocijo que tomen en cuenta a la gente propiamente dicha para que participe de la obra que incluso al final les pertenece a ellos. Maestro, también le hice una pregunta, ¿qué otros proyectos ya usted tiene en mente? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Dónde va a exponer o qué otras cosas va a realizar? Bueno, en este momento yo estoy trabajando en las obras para mi próxima exposición, uh-huh, que va a ser los primeros meses del próximo año. Uh-huh. Pero ya con tiempo estamos haciendo las obras, que va a ser en el Centro de Arte Daniel Suárez en la Florida, y en la Alta Florida, uh-huh, que es donde yo expongo. Y después de eso, ya se están cumpliendo, este año se cumplen, justo en el mes de diciembre, 40 años de la primera experiencia de arte de participación en la calle que yo realicé. Esta la hice en el pueblo donde yo nací, en Caripito, en el estado Monagas. Uh-huh. Allí justamente yo se lo traje de regalo desde París, que fue donde yo planifiqué toda esta idea, y la primera vez quise hacerla en el año 1975, en el mes de diciembre, la realizamos allá en el sector donde yo viví mi infancia, y se la llevé como un regalo. Y bueno, ellos participaron, eso fue apoteósico. Sí. Ahí tenemos notas escritas por Arturo Lal Pietri, por Julio Cortázar, por el poeta Gustavo Pereira, uh-huh, y muchos escritores pues que han escrito más sobre esa idea, pues ha tenido una buena acogida pues parte de la crítica de arte, y es algo extraño porque bueno, casi no hay mucha gente en el sector artístico que se han puesto a hacer eso, ¿no? Uh-huh. Pero yo quise darle ese viraje pues al arte, de sacarlo un poco pues de lo que los críticos de arte han llamado la élite, porque sí es verdad que el arte de repente devuelve eliteco, porque quienes lo pueden comprar son los que tienen los recursos para eso, pues. Claro. Y tienen una vida mucho más cómoda en una sociedad que vive en sitios pues privilegiados. Por eso fue que yo dije, bueno, la única manera es que yo mismo baje del pedestal y me vaya hacia los sitios populares y le dé esa oportunidad a la gente de participar. Y eso fue lo que comenzó en 1975, un mes de diciembre, que ahora se están cumpliendo 40 años, y nos vamos en este momento a planificar de cómo celebramos esos 40 años. Estamos tratando de restaurar, uh-huh, ese barrio pues donde lo hicimos allá en mi tierra. Entonces los muchachos que realizaron el mural aquí en el Parque Miranda, ellos, uh-huh, están dispuestos a ir para allá, ya hemos conversado, uh-huh, y esa es una de las tareas también inmediatas que tenemos para este año. Qué bueno. Tratar de restaurar ese barrio y al mismo tiempo celebrar, pues, festejar los 40 años. Qué bueno, maestro. Bueno, nosotros le deseamos mucho éxito y también quisiéramos que desde acá le envíe las felicitaciones a todo este colectivo que los acompaña, que es Fuga Muralista, que por supuesto... Bueno, cómo no. Yo estoy muy contento con haber conocido este grupo de muchachos, uh-huh, y desde ahora en adelante ellos van a estar trabajando junto conmigo, porque decidí aliarme con ellos. Uh-huh. Conmigo hay un equipo de trabajo que está constituido por un arquitecto, artista plástico, una psicóloga, un sociólogo, uh-huh, y yo, porque necesitamos primero en las comunidades darle talleres, charlas para motivarlo y explicarle lo del arte, y después eso camina solo. Claro. Entonces, la gente se desborda a participar y eso es impresionante. Llega la noche y no se quieren despegar de allí. es buenísimo lo que pasa, ¿no? Qué y bonito. Al final vemos dos resultados. Sí, sí. El cambio en la estructura física del barrio. Ajá. Y el cambio en la estructura mental de los que participan, porque sí. Después en un barrio donde no se hablaba de nada cultural, entonces la gente comienza a pedir, a seguir participando y pide que le hagamos un espacio como para una especie de casa de cultura, para seguir reuniéndose y seguir haciendo otros proyectos. Eso me lo han propuesto en varios barrios donde hemos participado, donde hemos hecho la idea, ¿no? Qué bueno, maestro, enhorabuena por esas iniciativas que está ejecutando usted y bueno, y esta gente de Fuga Muralista y además todo ese equipo que usted nos acaba de mencionar, la psicólogo, el arquitecto y sí, los demás. No. Bueno, sí. Maestro, nosotros lo felicitamos, le agradecemos muchísimo que nos haya regalado estos minutos de su tiempo y le deseamos muchísimo éxito en sus obras y de aquí en adelante mucha vida y mucha salud para que siga así. Bueno, muchísimas gracias y gracias también por la invitación. Mire, yo quiero mandarle también una felicitación y mi saludo a las autoridades del parque, que ya me encontré con ellos el sábado pasado allá. Y bueno, ellos han prestado toda la colaboración, me dieron el permiso. Y bueno, me permite así un minutico para decir sí. Que el arte y la arquitectura se han hermanado y la mejor experiencia que tenemos de eso es la ciudad universitaria aquí en Caracas, que la hizo el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, uno de los más grandes arquitectos que ha dado Venezuela. Y justamente él allí cuando planificó hacer esa ciudad universitaria, llamó a los artistas plásticos, llamó a los artistas europeos, sobre todo más franceses y venezolanos, que tomaron todas las fachadas y casi todas las estructuras de esa arquitectura e hicieron obras murales extraordinarias, y ese es un patrimonio que ya fue declarado Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, esto lo digo porque por ahí un rumor de una persona que escribió que no estaba de acuerdo que hiciéramos el mural allí en el Parque Miranda. En el Parque Miranda, pues, en esa parte que se hizo, porque que se estaba ofendiendo al arquitecto que hizo eso. Hay un libro de la gente que trabajó con ese arquitecto, donde dicen que él era artista plástico y él justamente hizo esos muros, quería que allí se hicieran unas obras de arte y él quería hacer una, pero él murió, no le dio tiempo. Eso está escrito allí. Qué bueno que ese mensaje se sepa. Pues, claro, sí, qué interesante que se sepa cómo es. Claro, porque hay una persona que ha puesto allí uno en Instagram y en el Twitter protestando, pues, que se está ofendiendo al arquitecto. No, eso no es ninguna ofensa. Además, el arte y la arquitectura evoluciona. Yo, en mis estudios que hice de sociología del arte, que eso fue allá en la Universidad de la Sorbona en París, justamente, yo vi muchas clases sobre cómo la arquitectura fue evolucionando y la pintura, y se fueron dando la mano. Y en la era contemporánea, justamente, ahí está el caso de la Universidad Autónoma de México y muchos muros, donde los mexicanos justamente tomaron las fachadas, las fachadas de la universidad, caso Diego Rivera, Siqueiro y José Clemente Orozco hicieron una obra magistral, integrando la arquitectura con la pintura. Y ahí está esa referencia también parecida a la de la universidad aquí, la que hizo Carlos Villanueva. Claro. Sí. Bueno, maestro, nosotros nos tenemos que ir. Le agradecemos bastante que nos haya dicho todo esto, hasta incluso ese pequeño percance, pero que también agradecemos esa información porque es bueno saberlo a través de los medios y además saberlo de esa manera, como es realmente. Sí, cómo no. Bueno, maestro, mucho éxito, muchas felicitaciones y, por supuesto, como les dijimos en un principio, haga extensiva las felicitaciones a su equipo, tanto a su equipo como a la gente de Fuga Muralista. Muchísimas gracias y, bueno, por aquí estamos muchas a la hora, gracias, maestro. Hermano. Hasta luego. Saludos, pues. Vale. Un abrazo. Bien, queridos usuarios y usuarias, nosotros cerramos esta emisión de Cultura al Día agradeciendo, como siempre, que nos hayan acompañado. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios corresponden al señor Luis Loyo, en la redacción, edición y montaje Cinema González, Karen Arencibia, Jimmy Martínez y Lady Rada, les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:39. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. eso es que yo te digo que baile mi pachango. Cuando viene Venezuela y hace su presentación, cada quien con su padre y se prende el vacilón. En Puerto Rico, Perú, Colombia, Nueva York, en Venezuela, calle 4, también en Ecuador, todo el mundo ya lo baila, lo baila en un rincón y disfruta con su dulzura y cosa con su sabor. Pa, pa, pachango, para que cure la tristeza que hay en tu corazón. Para divertirse y gozar un montón, solo tienes que aprender a bailar el pachango. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 44 minutos. Thank you. risa, mijo, ja, ja, ja. Digo, muerto de la risa, mijo, ja, ja, ja. En el Teresa Carreño y esto es Afroyas. Esto sí es la vieja escuela, son 40 ya. Hey, muerto de la risa, mijo, ja, ja, ja. En el Teresa Carreño y esto es Afroyas. Yeah. Yo no soy ese artista egocentrista, soy un simple rapero con su pista. El maestro de flow especialista, prefiero darte un abrazo, una entrevista. Otra más que te pongo en la autopista, de la escuela real de los turistas. Esto es pa' que se jodan los racistas, pa' los padres y egoístas. Lo que quieren que sea un masoquista, siempre con esa vibra pesimista. Comentarios que son amarillistas, en mi mundo tú eres un turista. Está arrancando el año escolar 2015-2016 y va a ser un buen año escolar. El año escolar empieza con la educación pública, gratuita, de calidad, para toda nuestra niñez, para toda nuestra juventud, para toda Venezuela. Más de 10 millones de estudiantes. Los pueblos marcharán en su paso histórico, como dijera el Libertador, al mismo paso que camine su educación. El primer mandatario nacional anunció la inauguración de 19 nuevas escuelas en todo el territorio nacional. Estamos inaugurando 19 nuevas escuelas para nuestros niños. De 535 que vamos a activar, que han sido construidas nuevas o han sido reconstruidas como nuevas. 535 nuevas instalaciones en el transcurso de este mes de septiembre, parte de octubre. Ustedes saben un hecho tan hermoso, que nuestros niños, niñas y jóvenes tienen todos sus libros garantizados. Nunca antes en la historia. Vamos a entregar entre canaimas, canaimitas y tabletas más de 4 millones. Las tenemos listas. La tecnología y el conocimiento es un derecho humano, es un derecho social y debemos garantizarlo. Además, este año estoy entregando 5 millones de morrales, el morral de la patria. El gobierno bolivariano inauguró la escuela Dima Acosta de Álvarez, ubicada en el municipio Iribarren del estado Lara. Vamos a hacer inauguraciones con la participación del pueblo y vamos a empezar por el estado Lara. Allá está el ministro de Educación, Rodolfo Pérez Hernández. Allá están inaugurando una escuela, me dicen que quedó bellísima. La escuela Dima Acosta de Álvarez, en la avenida Florencio Jiménez, frente al Tamunangue, kilómetro 1 de la vía hacia Quíbor, municipio Iribarren. Estamos aquí inaugurando esta institución. Se invirtieron 155 millones de bolívares, presidente, para que esta comunidad, el pueblo de Lara, el pueblo de Barquisimeto, el pueblo de Iribarren, se beneficie con los niños y las niñas, los hijos de esta comunidad, se beneficien de esta inversión. Esta es una escuela que tiene una capacidad de 1.200 estudiantes a partir de la inversión que tenemos. En esta escuela, como en todas, presidente, las canaimitas, ese extraordinario programa que el presidente Hugo Chávez tiene para el disfrute de todos los hijos del pueblo venezolano. En esta escuela, presidente, el programa de alimentación escolar con la nueva corporación de alimentación escolar que usted creó el año escolar pasado, con las madres procesadoras, más de 63 mil madres procesadoras en todo el país. Estamos hoy de fiestas en Venezuela, todas las escuelas de Venezuela abiertas para recibir a los estudiantes. Nuevos espacios educativos fueron inaugurados en el Liceo Urbaneca H. Polo, ubicado en la parroquia San Pedro de la ciudad de Caracas. Vamos a hacer un pase al Liceo Urbaneja H. Polo, allá en la prolongación Zuluaga, Los Rosales, Caracas, y procedo a darle el pase. Gracias, presidente. Bueno, gracias por este pase y gracias también por esta hermosa obra que la revolución le está dando a estos muchachos y muchachas. Anteriormente tenía una capacidad para 1.000 estudiantes, hoy con este nuevo núcleo vamos a tener una capacidad para 1.500 estudiantes. Esto es gracias. Gracias a la revolución, gracias a la inversión que se ha hecho. Son casi 22 millones de bolívares que se han invertido aquí, la remodelación de los baños, de todas las aulas, dotación de las aulas, de todos sus pupitres, las canaimitas, las tabletas para los alumnos de cuarto y quinto año. De manera pues que esto es una inversión más del gobierno que usted preside para aumentar la calidad para nuestros estudiantes, para que puedan tener espacios dignos donde puedan venir a formarse. La formación en Revolución tiene que ser permanente y por eso es que aquí va a haber un horario desde la mañana hasta las 5 de la tarde. Una educación integral para todos estos niños y niñas que son el futuro de la patria. El gobierno nacional inauguró la unidad educativa Jesús María Cifontes, ubicada en el municipio Guaycaipuro del estado Miranda. Vamos a mostrarle a Venezuela entera la inauguración de esta muy bella unidad educativa Jesús María Cifontes. Adelante, compañeros. Una de las sedes de las escuelas más modernas que va a tener los Altos Mirandinos. Son 16 salones que están distribuidos en 4 salones para educación inicial y en 12 salones para lo que es pues, la educación primaria. Contamos también con un área de comedor totalmente dotado. Tenemos también un área de computación que en coordinación con Fundavit, trabajando como un solo gobierno, la hemos dotado también de 21 computadores con la computadora pues el monitor. También tenemos el área de parque infantil para los estudiantes de educación inicial, plaza cívica, que es donde estamos ubicados actualmente, área de deporte y, por supuesto, pues la alegría, la satisfacción de estar cumpliendo como gobierno revolucionario y bolivariano con todo el pueblo, los Altos Mirandinos, cumpliendo con nuestro futuro, que son nuestras niñas y nuestros niños. Esta obra, esta inversión, pues es una obra complementaria de Metro de los Teques que busca, por supuesto, pues seguir avanzando en ese método que nos enseñó el comandante Chávez del punto y círculo. Por donde avance el Metro de los Teques, estaremos generando desarrollo y estaremos mejorando la calidad de vida de todas y todos los habitantes de los Altos Mirandinos. Un centro de educación inicial que atenderá a 350 niños y niñas fue inaugurado por el gobierno bolivariano en los valles del Tuy, estado Miranda. Vamos a inaugurar un centro de educación inicial para nuestros bebecitos, para nuestros niños, nuestros chiquitines. Matrícula proyectada 350 niños y niñas. 9 aulas. Un comedor. Antes construían las escuelas por construirlas, no tenían ni cocina ni comedor. Un huerto escolar. Adelante, Cuba. Como decía el comandante Chávez, el día más importante de la patria es el día que comienzan las clases, porque comienza a incorporarse la generación que va a dirigir este país, los nuevos republicanos. Estamos inaugurando en este inicio de año escolar 7 nuevas infraestructuras totalmente nuevas y casi 70 rehabilitaciones integrales totalmente nuevas con todo el equipamiento. Pero todo ese esfuerzo material es ¿para qué? Para crear las condiciones de que estos niños y niñas se formen como los nuevos republicanos. Dos años de su creación, el Movimiento de Teatro Infantil y Juvenil César Rengifo se encuentra actualmente instalado en 400 centros educativos en todo el país. Le voy a dar la palabra a la viceministra de la Suprema Felicidad Social, la viceministra Carolina Sestari, para que desde el Fermín Toro podamos compartir los planes de crecimiento y expansión del movimiento César Rengifo en este ciclo escolar 2015-2016. Adelante, viceministra de la Suprema Felicidad Social. Gracias, presidente. Estamos hoy sellando esta maravillosa alianza con el Ministerio del Poder Popular para la Educación. instalándonos en 400 espacios a nivel nacional. Todos los municipios a través de esta alianza pues ya están integrados al Movimiento Nacional de Teatro. Nosotros esperamos alcanzar en una primera etapa, señor presidente, cerca de 20.000 niños que se integren, tomando en cuenta que si solo participaran en cada uno de estos espacios 50 niños, esto sería una meta muy fácil de alcanzar. Esto, por supuesto, de la mano del Sistema Nacional de Orquesta Infantil y Juvenil. Bueno, desde aquí un aplauso a los niños, niñas y jóvenes del Movimiento de Teatro, Artes Escénicas y de Cultura César Regif. Este año 2015-2016 vamos a estar en una gran cantidad de escuelas, de liceos. Y las escuelas y los liceos se transforman en espacios para el teatro. Y con el teatro nuestros muchachos no solamente aprenden todas las técnicas de la actuación, sino aprenden valores, el valor, el amor a la patria. Hay peticiones de Buenos Aires, de Montevideo, de Sao Paulo, Río Janeiro, La Habana, Managua, Quito, La Paz. Quieren ver el movimiento de teatro en Mercosur, en El Alba, en UNASUR, en CELAP. Lo quieren ver y nuestros muchachos están listos, miren, para ir a que los admire el mundo. La generación admirable, la generación de oro. Felicitaciones, muchas gracias, queridos compañeros, muchas gracias y sigan adelante. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebrar el inicio del nuevo ciclo escolar 2015-2016. De igual forma, vimos la inauguración de nuevos centros educativos en los estados Lara, Miranda y Distrito Capital. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96.